Yo soy aquel que secó tus lágrimas, yo soy aquel que te hizo reír, yo soy aquel que voló contigo cuando hicimos el amor por primera vez. Yo soy aquel que te ha perdonado sabiendo que me ibas a dejar. Yo soy aquel que nunca has querido, que te vuelve a amar y se vuelve a equivocar. Por no hablar lo que tengo que hablar, por callar sin decir vete ya. Yo soy aquel que está pagando con soledad. Yo soy aquel, ese tan fácil de olvidar, el que mira la luna y se acuerda de ti. El que te recuerda noche a noche, cuando cae la lluvia, se siente morir. Yo soy aquel. Yo soy aquel, ese tan fácil de olvidar, el que mira la luna y se acuerda de ti. El que te recuerda noche a noche, cuando cae la lluvia se siente morir. Yo soy aquel, ese tan fácil de olvidar, el que espera de ti una mentira genial. Que me digas que te amo, que me digas que extraño, que me digas tantas cosas.